Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información con Javier Domínguez.

Mucho. Mucho. Hoy, lunes 27, a las 8 y cuarto de la tarde, en el Instituto de Educación Secundaria de Málaga, Vicente Espinel, calle Gaona, se celebrará la charla sobre la historia del jazz, a cargo de Javier Domínguez, comentarista de jazz y director del programa Boulevard del Jazz. Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Hello, this is Chick Corea, and you're listening to Boulevard del Jazz. Have a good night, and keep listening to the music. Es un grande, es uno de los grandes, grandes maestros del piano y del jazz y de la música del siglo XX, y del siglo XXI, y se llama Chick Corea, y le conocéis casi todos y casi todas, y si no le conocéis, aquí un amigo, Chick Corea, aquí una bulevareña o un bulevareño, y ya pues espero que vuestra amistad dure para la eternidad, porque estas cosas siempre deben ser para la eternidad. Este tipo de afectos y de amores deben ser para la eternidad. Maestro Chick Corea, esta madrugada, de domingo a lunes, lunes ya, con dos de sus registros más novedosos. Os voy a presentar primero el Forever, que es anterior, donde está con Stanley Clark y está con Lenny White, el contrabajista Stanley Clark y con el baterista Lenny White. Y donde presenta un doble álbum, son dos discos grabados, como podéis apreciar en directo, el primero, que es esta preciosidad, hemos sentido el On Green Dolphin Street, en la calle del Delfín Verde, que fue uno de los primeros lugares donde yo viví en el Boulevard, ¿te acuerdas? Hace ya bastantes años que yo viví On Green Dolphin Street, en la calle del Delfín Verde. Sí, estuve un tiempo viviendo allí, tenía un apartamento muy pequeño, pero era un sitio muy festivo, había mucha bulla, vivían gentes extraordinarias, estaba abajo el kiosco de Tante Clotilde, ¿te acuerdas? Donde yo aprendí a beber armagnac y a conocer muchas cosas, y me enamoré de aquella vieja maravillosa que era Tante Clotilde. Bueno, pues... Y el otro trabajo es un álbum que se llama Chick Corea, The Continents, donde está, es un concierto para quinteto de jazz y orquesta de cámara, que es lo que vamos a sentir esta primera hora. O sea, una hora con el maestro Chick Corea. No está nada mal, me parece una oferta enormemente sugerente, y solo hay cosas sugerentes, ¿cómo es el refrán? Solo hay cosas sugerentes para gente sugeribles, ¿cómo es eso? No, bueno, solo hay buena música para mejores oídos, solo hay buenos sonidos para corazones enormes como los tuyos o como los suyos, como los que sienten esta música, los que amamos esta música. No sé, es una cosa un poco rara, especial diría yo. Pero nuestra rareza, nuestra especialidad es bien fácil, solo vale sentir. Esa es la clave, sentir, esperar que el corazón se llene, que los sentimientos nos desborden y que la música fluya y fluya en nuestra cabeza y nos haga disfrutar. Ese es el espíritu que nos mueve cada noche del Boulevard del Jazz, aquí en RAI, en Radio Andalucía Información, en las madrugadas de los sábados y en las madrugadas de los domingos por la noche, tanto cuando ya es domingo como cuando ya es lunes. Bienvenida, bienvenido, es un placer estar aquí contigo, con usted, una madrugada más, disfrutando de la mejor compañía, la suya, la tuya. Muchísimas gracias, buenas noches. Si te llamas Sofía, ya sabes que tienes un himno. Bueno, exactamente, es casi un himno. Seguro que te ha encantado. No sabías que esto se llama Sofía, justamente, se llama como tú. Así que para la canción de Sofía, para todas las Sofías, muchísimas felicidades. Y no se celebra nada, hoy no se celebra nada, pero muchas felicidades por tener esta canción, por tener este himno tan, tan bellísimo, donde el, bueno, pues la verdad que Stanley Clark, el contrabajista, hace un trabajo extraordinario. Y en la primera fase del disco, del tema, Chick Corea está impresionante, contando, narrando el proceso de hallazgo, de encuentro de esa preciosa mujer que eres tú, Sofía. Así que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ser bulevareña y felicidades por tener un tema tan bonito dedicado a ti y Stanley Clark. Está fantástico. Es una balada de amor. Y esto ya es del otro trabajo. Esto que vamos a sentir es del último trabajo de Chick Corea, The Continents, en dos discos también. El primero dedicado a los continentes, a África, Europa, Australia, América, Asia y a la Antártica. Y en realidad es la Antártida para nosotros, aunque se titula Antártica. Y la segunda parte es ya solos continuos y algún que otro tema, como el tema de Billy Strayhorn, el Lotus Blossom o el Blue Bossa de Stanley Dorham, que lo sentiremos porque son versiones muy, muy bonitas. Pero vamos a sentir uno de los continentes. A ver si sabéis qué continente es. De todos, ¿cuál he elegido? Pues he elegido, para mí, el mejor de todos. A ver si sabéis cuál es. Thank you.

Andalucía Información. La una de la madrugada. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Hello, this is Chick Corea, and you're listening to Boulevard del Jazz. Have a good night and keep listening to the music. Soy Joe Henderson. Un saludo por los oyentes de Boulevard del Jazz. Oh, Joe Henderson, ¿cómo tocaba esta versión del fantástico tema del Blue Bossa de Kenny Dorn? Y por supuesto el maestro Chick Corea. No podía dejar las horarias con ese sabor que significa interrumpirlas. No siempre lo puedo conseguir, cuidado. Es mi intención siempre respetar el viejo principio bulevareño de que ninguna torpe voz. El viejo principio bulevareño es muy antiguo, es de las primeras cosas que aparecieron escritas en las paredes, que es donde queda constancia, donde son fieles reflejos de lo que siente la gente. Bueno, pues ninguna torpe voz puede jamás interrumpir un tema de jazz. Eso decía en principio la leyenda. Y después se introdujo aquello de ni las horarias. Porque llegaron las horarias y claro, los pitos hay que respetarlos también, por mandato legal. Bueno, pues este es el trabajo, que además es una edición hecha en la casa de disco del sello amarillo, ya sabéis. Estamos hablando de una casa discográfica enormemente importantísima, que como es la Deutsche Grammophon. Bueno, pues este álbum doble, que se llama Chick Corea The Continents, en el disco 1 están los continentes, en el disco 2 está este Blue Bossa con el Lotus Blossom, que también lo hemos sentido, el tema de Billy Strayhorn y algunos otros más. Es un trabajo completísimo y bellísimo del maestro Chick Corea y merece la pena. Está con su quinteto, con el saxofonista y con el clarinete bajo y el flautista Tim Garland. Al contrabajo está Hans Glauschnig, he dicho bien. Al batería está Marcus Gilmore y en el trombón, que es ese trombón que suena tan bien, tan caliente, tan redondo, tan formidable, es Steve Davis, un maestro del trombón, Steve Davis. Bueno, pues este es el trabajo y no nos salimos de las corrientes, de las tendencias, de los viejos rollos, de las viejas historias, de los viejos estándares para encontrarnos con un saxofonista extraordinario. Un tenor llamado Eric Alexander, con un pianista amigo llamado George Cables. Al contrabajo está Nat Ripps y en la batería está Joe Farnsworth. Y ellos configuran lo que es el quinto álbum de una fórmula titulada Gentle Ballads, del sello japonés Venus. Gentle Ballads, llevan ya 5 álbumes, este es el quinto. El cuarteto de Eric Alexander. Y bueno, pues es casi fuego. Digo bien, casi fuego para las entrañas.

George Cables. I'm really glad, and we'd like to remind you to be a part of Boulevard de Jazz. My name is Todd Barkin. I'm president of 32 Records, record producer, jazz impresario and entrepreneur, and artist manager and producer for the last 40 years. And you're listening to one of the great jazz radio shows in the world, Boulevard of Jazz. Keep listening. Todd Barkin es un como Norman Granz. Y dirás, ¿quién es Norman Granz? Bueno, pues Norman Granz en los 40, bueno, más en los 50, era un tipo que se dedicó a grabar conciertos en los auditorios, Jazz at the Philharmonic, en los conciertos de los grandes recintos, con grandes orquestas, con grandes grupos. Promocionó a los más grandes músicos de jazz en los 50 y en los 60, Norman Granz. Algo parecido es este tipo llamado Todd Barkin, que es el productor de este trabajo de Eric Alexander Quartet, el quinto de los Gentle Ballads, y lo presenta el sello japonés Venus, que es un sello que tiene un catálogo que te volverías loco o loca si te metes y empiezas a ver y a mirar y a descubrir cosas que hacen los japoneses. Los japoneses tienen una sensibilidad y tienen una capacidad para emocionar que te mueres. Tienen la publicación más seria, más importante que se hace en el mundo sobre jazz. Tienen tantas y tantas cosas y, por supuesto, tiene una riqueza de contenido maravilloso respecto al jazz. Y esta es una prueba, el sello Venus. Y Todd Barkin, yo tuve la enorme fortuna de conocerle cuando vino con Chico Ferril, con el maestro Chico Ferril. Él venía de prácticamente haciendo de manager del genio Chico, que a su vez pues fue uno de los más grandes arreglistas de la época dorada de los 50 y los 60, con un montón de grandes músicos, de grandes maestros, como el propio Count Basie y otros. Chico Ferril, lo invité a un festival de jazz de Málaga, siendo yo director del festival de jazz, y dio un concierto genial, absolutamente maravilloso, y venía con Todd Barkin, y por eso tuve la suerte de conocerle y, bueno, pues robar ese trocito de voz, que es, desde luego os digo, un lujo extraordinario, porque él además tiene muchas otras ofertas discográficas como productor, como director, como él lo dice además cuando se describe. Él es tantas cosas que es básicamente un hombre del jazz, un hombre completo del jazz, pero casi medieval, os diría yo. Bueno, pues esto es parte del trabajo de lo que es esa propuesta Gentle Ballad, la parte quinta. Hay cuatro ediciones anteriores que son maravillosas. Esta es la parte quinta, que hay una selección fantástica con 10 temas. Este es el Violets For You First. Hemos sentido también el Tender Lie. En fin, hemos sentido un tema de Cole Porter, el Front Moment. El Front Is Moment On. Y hay otros muchos más, pero tenemos que cambiar porque... y George, bueno, sí, nos ha saludado George Cables, el pianista, que es quien está debajo de mi voz, que es un pianista elegante, delicado, fino y un tipo extraordinario, además de ese saxofonista fuerte, es un tipo grande como es Eric Alexander, con Nat Reeves, que hace una propuesta rítmica con el contrabajo maravillosa, y Joe Farnsworth, que es quien está en la batería. Estás en RAI, estás en Radio Andalucía Información, madrugada de domingo a lunes. Lunes ya, por tanto es el día de la luna, es la noche de la luna, y este puede ser un buen momento para hacer un homenaje a la luna. Y por supuesto no va a sonar Moon River.

Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Stefano Vataglia, Paolino Dalla Porta, Aldo Romano e un trio dall'Italia interpretando composizione di Bill Evans con, pues, con una intro Nardise de Miles, pues un Nardise de Miles con una intro larghissima, una intro poco provocativa, un tanto curiosissima, ma interessante e forte e bellissima. Beh, prego, ha sido un placer. Ha sido un enorme placer estar aquí esta madrugada de domingo a lunes. Lunes ya, la noche de la luna, el día de la luna, acompañándote en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, en Radio Andalucía Información. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día, que pases una muy feliz semana. Y el próximo sábado por la noche, ya sabes, las noches de los sábados, a eso de la medianoche, cuando ya es domingo, y no se sabe muy bien si estamos en la noche de los sábados, la madrugada de los domingos, las noches de los sábados a los domingos, en ese borde andamos, pues a esa hora, justo alrededor de la medianoche, el Boulevard del Jazz en RAI. ¿Te acompañó como siempre? ¿Te lo he dicho? Sí. Pues entonces no te lo digo, si sabes quién te acompañó, y si no lo sabes tampoco importa demasiado. Te acompañó la buena música, el buen jazz, las buenas sintonías en RAI, en Radio Andalucía Información. Muchísimas gracias por tu compañía y muy buenas noches.